Y otra vez con la sabrosura. ¡Uba! Cuando estaba chiquito, mi abuela me decía, después de un sacado no vale Santa Lucía, ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Todas las mujeres son como los diablitos, se rompen las orejas para ponerse los aritos. Ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Ven que vamos a bailar. Uy, que cantaba. Ven que vamos a bailar. Le cortaron la cola para santiguar la vieja. Ven que vamos a bailar. Ven que vamos a bailar. Ven que vamos a bailar. Ven que vamos a bailar. Si un toro te tumba en la misa de la plaza, levántate corriendo que al pobre todo le pasa. Ven que vamos a bailar. Ven que vamos a bailar. Ven que vamos a bailar.